Bueno, un día muy importante para nosotros y como dije recién cuando me tocó hablar frente al público, un día también muy importante para la provincia porque el 20 de octubre del año 73, con la primera legislatura que tuvo Río Negro sin ningún tipo de partidos políticos proscriptos, se logró terminar de organizar la provincia, el Estado provincial, que había tenido una primera etapa durante la discusión de la Constitución del año 57. Y ahí los convencionales no pudieron ponerse de acuerdo respecto al lugar de residencia de las autoridades de la provincia. Recién lo pudieron, bueno, a raíz de eso, los convencionales dejan, digamos, previsto en la Constitución que será la legislatura, 5 años después de sancionada la Constitución, la que deberá resolver la capital de la provincia. Y esto sucede en el año 73. Como dije recién, con la primera legislatura que tuvo Río Negro, sin proscripciones. Y allí hubo un acuerdo de todos los partidos políticos representados en el Parlamento. El Partido Provincial Rionegrino, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Y con hombres y también con una mujer, la primera mujer que fue parte de esa legislatura, que acordaron, independientemente de dónde era, que Viedma era el lugar donde debían residir las autoridades. Y así se dicta la ley 852, que la promovió el legislador Escatena y que fue sancionada en ese mismo momento, promulgada en ese mismo momento por el gobernador Franco con todo su gabinete de ministros. Entonces, es una fecha para mí muy significativa para la provincia, porque habla de esa capacidad que tenemos los rionegrinos de resolver las diferencias y los desencuentros con acuerdos democráticos como lo que queda plasmado en este día que estamos recordando hoy. Hizo hincapié y resaltó la figura del gobernador Mario Franco en estos tiempos donde hay desmemoriados, lo historiador que era Mario Franco, y cómo, pese a todo, se puso firme para tener a Viedma como capital. Mario Franco fue una persona íntegra, tal vez el rionegrino más íntegro que conocí en mi vida. Un hombre forjado en años difíciles y un hombre de muchas convicciones, hasta el punto que él estaba convencido, él era un hombre de Regina, del Alto Valle, y las intenciones más fuertes de colocar la capital en algún lugar venían del Alto Valle, sobre todo de Roca. Y Franco, que podría haber pasado la etapa electoral que lo lleva a la gobernación sin hacer mención sobre este asunto, lo incorpora en la plataforma electoral. Y dice claramente, yo si soy gobernador voy a establecer la capital de la provincia en Viedma. ¿Por qué? Bueno, porque él conocía la historia que se sintetiza en esta ciudad, la más antigua de Río Negro y por ende también de la Patagonia. Él sabía el rol que este lugar había cumplido en los momentos de gestación de la Argentina patagónica. Todo lo que aquí había sucedido, todo el esfuerzo que hubo de los pioneros para que este lugar se mantuviera prácticamente en un nivel de aislamiento completo. Esto nace por el esfuerzo de 30 pioneros que llegaron de España, que empezaron a trabajar la tierra y hacerlo todo porque no había forma de conseguir nada que no sea a partir del propio laburo y del propio esfuerzo de trabajadores de la tierra, gente muy modesta, que ponen en marcha un proceso que, bueno, deriva después en el punto más importante que tiene la Argentina para construir su soberanía de cara al sur. Y esto Franco lo sabía y por eso su decisión política fue desde el primer momento que Viedma se definiera como la capital definitiva de la provincia. 50 años de la capitalidad, estamos a 40 años de la democracia y tenemos este próximo domingo un escrutinio, una reflexión. Bueno, 40 años que a mí inmediatamente me llevan a ese momento en que me tocó votar por primera vez, en el año 83. Tal vez uno de los días más felices de mi vida, porque quedaba atrás la dictadura militar, ¿no? Todo lo que la dictadura había significado, sobre todo para los jóvenes, para quienes éramos estudiantes, para quienes habíamos vivido. Yo no pertenecía a la generación que vivió más fuertemente la represión que el proceso pone en marcha, pero sí conocí en esos momentos de donde yo comienzo a despertar con mi conciencia como ciudadano lo que en la Argentina había sucedido, ¿no? De manera que cuando llega el momento de votar y esa noche del 30 de octubre de celebrar la votación, independientemente de quién hubiera ganado, para mí fue uno de los días más felices de mi vida. Y bueno, y nace de la mano de un gran hombre, del doctor Alfonsín. Yo no soy radical, no lo fui nunca, pero lo he respetado siempre, porque no hay duda que en la figura del doctor Alfonsín se sintetiza lo mejor que los argentinos hemos tenido desde el punto de vista del compromiso democrático que Alfonsín demostró a lo largo de su presidencia. A él le debemos el juicio a los excomandantes, una decisión política que él toma para que no queden impunes quienes habían hecho desaparecer 30.000 personas en la República Argentina, que pusieron en marcha un plan sistemático de desaparición forzada de personas, de robos de bebés, de crímenes de lesa humanidad. 4.000 personas fueron arrojadas al mar durante la dictadura militar. Y encima después, un general que probablemente no reunía las competencias mentales como para ser presidente de la nación, lleva a la Argentina a una guerra con una potencia de la OTAN. Un país que se termina endeudando de una manera atroz. Una deuda que, actualizada al día de hoy, seguramente supera varias veces la deuda que hoy Argentina tiene, con procesos inflacionarios que cuando Alfonsín asume la presidencia eran del 350% anual. Ahí, en ese contexto, nace la democracia argentina, en el dolor que produce la dictadura, en el desastre económico que provoca, en la destrucción del aparato productivo, del aparato industrial, en el exilio forzado de las mejores mentes que se tienen que ir de la Argentina para que no los maten, científicos, intelectuales, poetas, escritores. Pese a todo ello, Alfonsín, yo creo, puso en marcha un proceso inédito en Argentina. 40 años de democracia, un proceso que no se registra en otro momento de la historia argentina. Nunca antes los argentinos vivimos de manera ininterrumpida la vigencia de la Constitución, de las instituciones y del Estado de Derecho. Entonces, a 40 años, yo creo que lo primero que corresponde es el homenaje a este gran presidente.